wanda na yo sukali wanda peo Oko singa ulubi na mbae na zani na mbanda tenza peo Soka lukuta na yo mbanda tenza peo Soka toza lebele kona ni Oh, shushu na mbae ojira kitoko wanda na yo Tobota tobo korai Kola paki ulubi na mbae na zani na mbanda tenza peo Soka lukuta na yo mbanda tenza peo Boya makambo na nzoto na bangi makambo na leta Benemi bako profite nango Mapande na ngai sango na mesana te Na boi na ngai kosa mboi Nibala e o ya bombanda e Kobanga bombanda pona mesana te Na boya kosa mbui sandoto na ngai Mama peki swanga na samboi Mabuidi e mabuidi e Na bangi bombanda mama Na bangi makambo na nzoto Na boya makambo na fami na ngai Baninga na ngai baebi ngai boete na boi na ngai kosa mboi Mabuidi ye mabuidi Na boya bombanda mama Na kobanga bombanda pona mesana te Na boya kosa mbui sandoto na ngai Mama peki swanga na samboi Mabuidi ye mabuidi ye Qui se vous présente en direct d'Abidjan, la grande formation de Célie Bijou, Bouka, Bouka. Papa, la Sissi, fais sa casse à mon ami Kini. Oh,